en los diferentes pueblos y sobre todo la cuestión de las fumigaciones en los pueblos, sobre todo, o en este caso específico, en la provincia de Córdoba. Y hay novedades al respecto. Contame un poco, Pedro, y presentamos a nuestra entrevista. Dale. Mirá, yo te propongo, Juli, que directamente lo presentemos y que nos cuente, porque está bueno hablar puntualmente de este nombre que tiene la nueva novedad. Estamos en comunicación con el abogado Darío Ávila. Se aprobaron las buenas prácticas agropecuarias en Córdoba. Buenas prácticas agropecuarias tiene un nombre muy lindo, ¿no? Suena a algo que está bueno, a una novedad que está buenísima y que al respecto de la situación que se vive día a día de la mano del agronegocio, parece ser algo bueno por el nombre lindo que tiene. Darío, ¿querés contarnos de qué se trata esto? Bienvenido a la retaguardia, Pedro Ramírez Otero y Julián Bouvier con vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, Pedro? Hola, Julián. Mucho gusto, ¿eh? Y Igualmente. gracias por llamar y gracias por el espacio. Sí, lo que te puedo decir es que lo de bueno, lo único que tiene es el nombre, efectivamente. Antes que nada, hay que aclarar que este es una ley. El día miércoles lo acaba de aprobar la legislatura cordobesa con mayoría absoluta. Es decir, sobre un total de 53 legisladores, 50 votaron a favor. Los únicos tres legisladores que votaron en contra de esta ley son los legisladores del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores. Y bueno, esto también llamó mucho, mucho la atención a las organizaciones sociales que de alguna forma vienen peleando en Córdoba en contra de los agrotóxicos, porque bueno, esta ley ha contado también con el beneplácito y el voto positivo de legisladores del Frente para la Victoria de aquí en Córdoba, y llamó aún más la atención quién es su legislador o su representante en la legislatura. Es una persona que viene precisamente del ámbito y es un referente, es un dirigente del Movimiento Campesino de Córdoba. Me refiero concretamente a Martín Fresneda, quien también fue secretario de Derechos Humanos durante el kirchnerismo, digamos. Entonces, hay bastante malestar en las organizaciones sociales al ver la forma en que este referente ha votado a favor de estas buenas prácticas. Las buenas prácticas en realidad son pautas, son recomendaciones hechas por el propio agronegocio. Es Claro. decir, en un contexto en que el modelo agroindustrial viene siendo profundamente cuestionado, no solamente por el impacto ambiental que produce el modelo allí, que sabemos que agota los suelos, desertifica los suelos, contamina los ríos y que también impacta sobre el ambiente, y esto se traduce después en enfermedades graves en la población. Frente a este cuestionamiento público y fuerte que viene siendo objeto últimamente, y principalmente después del juicio histórico que también se desarrolló acá en Córdoba, que fue el juicio Tuzangó, que por primera vez se condenó a un productor agropecuario y al dueño de una empresa aplicadora precisamente por contaminar todo un barrio, Barrio Ituzaingó, por la utilización de estos agrotóxicos. El modelo y los sostenedores de la agroindustria tuvieron que salir a dar algún tipo de explicaciones frente a ese cuestionamiento. Y bueno, allí se inventa este concepto, esta idea de las buenas prácticas agropecuarias. Concretamente lo que plantean en términos muy, muy sintéticos estas buenas prácticas, y bueno, hablan de la necesidad de la rotación de los cultivos, de cuidar la fertilización de los suelos, de incorporar tecnología a la producción agroindustrial. Pero hay un tema que evidentemente ha sido el motivo de la crítica y es el planteo medular de las buenas prácticas, que es el uso de agrotóxicos. Claramente las buenas prácticas no plantea para nada ni la reducción ni el dejar de usar los agrotóxicos, muy por el contrario. Lo que plantea es profundizar el modelo a través de las buenas prácticas. La excusa que ellos dicen es que si el productor al momento de hacer las fumigaciones respeta las condiciones climáticas y a la vez hay un control por parte del Estado, dice el uso de agrotóxicos no genera inconvenientes, cosa que es absolutamente mentira, digamos. Pero bueno, eso es, a modo de introducción, lo que se acaba de aprobar aquí en Córdoba. Pienso, Darío, escuchándote y pensando más allá de esta cuestión específica, Lo que sucede con las buenas prácticas agrícolas, o así llamadas por el agronegocio, como vos bien decís, pienso que viene de la mano de una estructura estatal muy fuerte y muy arraigada desde no solo la agricultura o la economía como parte de la política del país o de cualquier estado, sino también, digo, de la educación, de la salud, de los diferentes, de la justicia, ni hablar, de todas las diferentes instituciones que forman parte del Estado, que adoptan palabras como las buenas prácticas, que suenan muy lindas, que las bajan, nos contaban compañeros de Córdoba, a las escuelas, también para niños y niñas, como las formas de generar estas prácticas para escuelas. Y pensaba también en una charla que tuvimos con el biólogo Federico Copta, que él nos contaba que al respecto de la justicia, ¿no? Que, por ejemplo, para uno demostrar que vos decías recién que estos agrotóxicos causan enfermedades en los cuerpos a lo largo del tiempo, que él, lo que nos decía Federico es que según esta ley y según las buenas prácticas, uno tendría que ir a demostrar que puntualmente tal veneno, tal agrotóxico le generó tal enfermedad. Y que en verdad son causas que se van dando con el tiempo, que muchas son a largo plazo, digamos. Entonces, es muy tramposo, ¿no? Todo el juego estatal que hay alrededor de las diferentes instituciones con cómo trabajan la problemática. Sí, esa apreciación que hizo Federico, que es una persona que claramente es un referente por la lucha ambiental aquí en Córdoba, apunta más a otra propuesta, pero esta ya es más a nivel nacional, que es la propuesta de modificación de la ley de residuos peligrosos, que es precisamente la ley por la cual se condenó a este productor que yo te hacía mención recién. Bien. En el caso de Ituzaingó. Entonces, esa figura penal que hoy está vigente, que es la ley 24051, hay un proyecto del actual gobierno de modificar esa ley de residuos peligrosos, por supuesto también para seguir beneficiando al agronegocio, y que quiere precisamente modificar esa ley a raíz de este precedente del caso de Ituzaingó. Actualmente vos no tenés que demostrar esto, como bien lo señalás vos, de que la enfermedad que hoy vos estás experimentando en tu cuerpo responde por una relación de causalidad, es decir, causa-efecto al uso del agrotóxico. Hoy la ley lo que te dice que simplemente por el solo hecho de haber estado expuesto a ese residuo, porque es un residuo peligroso y por lo tanto es tóxico, eso es suficiente para tener por acreditado que esa enfermedad viene y por lo tanto produce lo que se llama la inversión de la carga probatoria, es decir, que quien utiliza el agroquímico, en este caso el productor o la empresa, tiene que demostrar que su producto es inocuo, cosa que por supuesto no lo va a poder hacer nunca. Entonces, eso es lo que está hoy en riesgo con este proyecto de ley. Pero bueno, lo de Córdoba viene a profundizar ese modelo. Y como bien lo señalás vos también, desde el agronegocio hay otra gran disputa, que es la disputa por la construcción de sentidos, es la disputa lingüística, es la disputa por los conceptos. Claramente el agronegocio también se apropia de los conceptos y lo hizo cuando desarrolló el concepto y la idea de desarrollo sustentable. Es un concepto que también ha sido apropiado por el agronegocio y hoy está absolutamente puesto en crisis este concepto. Es un verdadero oxímoron plantear la posibilidad de que exista un desarrollo sustentable. El desarrollo hace hincapié en un aspecto estrictamente económico, y la economía hoy, en base al modelo extractivo, precisamente se caracteriza por el sojuzgamiento y, digamos, la destrucción del ambiente y la biodiversidad, y por lo tanto no puede ser bajo ningún aspecto ni desarrollo ni sustentable ni nada porque se parezca. Así que claramente también es parte de la disputa conceptual y la disputa terminológica. Lo mismo que los productos fitosanitarios, ¿no? Exactamente. Con la misma idea, esto del agronegocio, de tratar de minimizar y restar, digamos, impacto sobre todo en la sociedad. Las conceptualizaciones también son importantes y ellos utilizan conceptos como fitosanitario o lo que producen son remedios para las plantas o líquidos para terminar con las plagas, digamos. Y bueno, por eso también desde las organizaciones sociales también se acuñó esta idea y este concepto de agrotóxico, como una idea también de darle una connotación real que tienen estos productos, que es absolutamente negativa. Darío, pensaba en lo que decías al principio de esto de las dos fuerzas mayores hoy a nivel nacional, que fueron las que llevaron adelante la votación para que esta ley se dé. Sí. Yo pienso, vamos camino seguramente a un cambio de gobierno que ya se manifestó a favor del agronegocio, a favor de la megaminería y de todas estas cuestiones que día a día nos siguen envenenando y siguen matando gente a nivel nacional. Yo pienso, ¿crees que existe alguna posibilidad de dar de baja esta ley y cómo se podría lograr? Mirá, ahora a partir de que la ley sea publicada en el boletín oficial pasa a tener vigencia y siempre hay una posibilidad. Yo como operador jurídico y como abogado confío más en la posibilidad de las cosas sean revertidas en base a la lucha popular y social y no desde la justicia. Bastante pocas expectativas al verbo de la justicia, y mira, te lo digo desde mi condición de abogado, digamos. Claro. Porque conozco lo que es la justicia adentro y conozco lo que es la ignorancia sobre todas estas cuestiones, digamos. La padezco a diario, digamos, cada vez que tengo que ir a plantear algo en materia de protección de derechos ambientales. Uh-huh. Entonces, confío con que la población y la sociedad organizada pueda, a través de un reclamo, lograr algún tipo de cambio y modificación en esta ley. Y sí, como última instancia, siempre está la posibilidad de hacer algún planteo de inconstitucionalidad, siempre que con estas leyes se terminen afectando derechos fundamentales y derechos constitucionales, como puede ser el derecho al ambiente, a la salud y a la vida. Siempre te queda ahí un resquicio para poder plantear la inconstitucionalidad de la ley. Uh-huh. Así que será una posibilidad que en su momento valoraremos junto con las organizaciones sociales, principalmente con las que vengo trabajando, que son los vecinos de Ique Chico y las madres de Ituzaingó anexo. Uh-huh. Pienso, Darío, justamente ahí que mencionaste a la gente de Ique Chico, que ellos nos mencionaban que muchas veces estos productores fumigan a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, que a veces han ido con fuerzas policiales, y que tratan de hacerlo como si fuera que no está pasando. Digo, que la gente se entere al otro día que hubo fumigación cuando salga y lo sienta, o que no se enteren nunca, como muchas veces pasó también. Pienso, estas prácticas que parecen más prácticas delictivas que prácticas que buenas prácticas, digo, ¿pueden ser denunciadas de alguna manera formal? Digo, ¿pueden ser parte de un juicio el día de mañana diciendo, bueno, si es tan buena esta práctica, ¿por qué lo haces a las 2 de la mañana cuando para que nadie te vea, no? Sí, sí, claramente. Eso es así, es absolutamente factible. Y fíjate vos, esto que me estás diciendo vos, es así. Tiene tan mala propaganda, tan mala prensa hoy el modelo del agronegocio, que los mismos productores saben que si lo hacen a plena luz del día, corren el riesgo de que la fumigación sea amparada por los propios vecinos, digamos. Uh-huh. Entonces apelan a este tipo de artilugio, que es hacerlo en la clandestinidad, es decir, de noche. Y lo más grave, que seguramente te habrán comentado los vecinos de ahí de Dique Chico, con el acompañamiento de la policía y de la Secretaría de Agricultura, sí, que es el organismo que controla y fiscalizan las fumigaciones, digamos. Uh-huh. Entonces, esta batalla lamentablemente es así, ¿viste? Es con el cuerpo. Perdimos la comunicación con Darío, ahora trataremos de volver a conectar. Para darle un cierre a esto, uh-huh, ¿no? De las buenas prácticas. Pienso, ¿no? Hay un montón de términos que nos regala la agroindustria. Uno es las buenas prácticas agrícolas, ¿no? Que ahora recién escuchábamos qué son realmente, uh-huh, y cómo las llevan a cabo. Uh-huh. Otro es, por ejemplo, el famoso paquete tecnológico. Paquete tecnológico, hoy en la nueva era de tecnologías, donde estamos todo el tiempo descubriendo un montón de cosas, paquete tecnológico suena buenísimo. Hermoso. Claro. Suena algo que está bueno, que sirve, que además te garantiza Porque lo que garantizan con este paquete tecnológico es, vas a poder cultivar sin problemas, sin que se te mueran los cultivos, sin que nada, todo más rápido. Y no, la realidad es que no. Claro. Es la semilla transgénica con todos sus acompañamientos de agrotóxicos. Darío, te tenemos en línea otra vez. Sí, se cortó. Recuperamos, él habla de nuevo. ¿Querés seguir comentándonos? No, que te decía que bueno, este tipo de batalla y de conflicto se da con los vecinos poniendo el cuerpo, lamentablemente parando las fumigaciones, denunciando los hechos cuando configuran algún tipo de delito, y también se da en la esfera judicial también, porque decía en Dique Chico, lo que los vecinos están hoy defendiendo es la vigencia de una resolución que sacó el jefe comunal, que bueno, tal como se viene haciendo en varios municipios de acá en Córdoba, que están sacando ordenanzas y resoluciones que alejan las fumigaciones de la planta urbana y de las escuelas rurales principalmente. Y bueno, frente a este contexto y frente, digamos, a esta forma de participación ciudadana, la mayoría de todas estas ordenanzas tienen su origen en el reclamo popular y en el reclamo social que se materializa después en estas medidas de carácter municipal, hoy son cuestionados también por los productores sojeros, porque sostienen de que, bueno, son medidas que vulneran su derecho a trabajo, a la industria lícita y demás, digamos. Entonces, digamos, hay varios escenarios de disputa y, bueno, la pelea se da en todos los ámbitos. Totalmente, totalmente. Vemos día a día cómo esta lucha se sigue dando, la seguimos dando y sabemos también que la agroecología está ganando cada vez más terreno y eso nos pone muy felices y apostamos a que eso sea siga creciendo mucho más. Así que Darío, te mandamos un abrazo muy grande, te agradecemos por la comunicación y seguimos esperando novedades sobre esto. Bueno, al contrario, el agradecido soy yo por el espacio y por la oportunidad. Y bueno, decir una vez más que las únicas buenas prácticas que existen son las de la agricultura campesina y la agricultura ancestral, que jamás en una actividad tan milenaria necesitaron utilizar veneno para producir alimentos sanos. Totalmente, sin duda. Buenas tardes y gracias por la participación. Sin duda, te mandamos un abrazo. Chao, hasta luego. Él fue el abogado Darío Ávila contándonos sobre estas buenas prácticas agropecuarias, agrícolas, situaciones que siguen dándose a nivel nacional y que seguirán dándose porque ya claramente se manifestaron a favor de todo esto y se manifestaron a favor de seguir incursionando en el agronegocio y en seguir envenenando a la población, tanto en este caso como en las provincias. En Córdoba, por ejemplo, de cerca, bien de cerca, con las fumigaciones cerca de las escuelas, y acá, no tan cerca, pero en todos los lugares donde vayas a comprar cualquier tipo de producto ultraprocesado, cualquier tipo de producto de verdulería, seguramente, de todo. Todo está contaminado. Ayer repasaba unas entrevistas que hemos hecho que ya comenté también con Agostina Santolíquido para una producción artística que estamos realizando con diferentes grupalidades que se organizan allá en Córdoba y con Federico Copta, que ahí lo mencionábamos, que es un científico, un biólogo, y que él nos comentaba cómo... se me fue. ¿Viste que a veces se me van las cosas de la cabeza? A veces pasa, a veces sucede. Ya te voy a decir igual. Bueno, en un ratito... ¿Seguís ahora? No. Bueno, en un ratito entonces esperaremos escucharte contarnos esto. No, ya está. No era Federico Copta lo que quería ir. Quería ir a una cosa que nos dijo Diana, con quien hablamos hace algunas semanas, de Dique Chico, que dijo una frase, así, cinco palabras cortitas, se la pueden anotar todos y todas y se la van a acordar. Y que me pareció sintética al respecto de toda esta cuestión. Si tiene veneno, no es alimento. Totalmente. Punto. Y como vos decías, vas al supermercado. Bueno, digo, en casi todo lo que consumimos está. Sí, es difícil escaparle.